suerte que fue. Así es. Esperamos que nos acompañe todos los días de lunes a viernes a la misma hora de hoy por esta emisora para continuar nuestro recorrido a través de la Biblia. Hemos preparado notas y bosquejos de este estudio bíblico para ayudarle en su estudio personal de la palabra de Dios. Son gratuitos y usted puede solicitarlos a... Armando Rodríguez, víctima de un tremendo fildeo por parte de Roberto Vizcarra.